Noches, bien, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. La verdad que, bueno, muy contento de retomar todo y de poder compartir de verdad con la gente. Muy contento. Pedro, ¿cuál es el tema el día de hoy? Hoy tendremos un tema de cómo uno puede obtener la sanidad interior que, bueno, es muy importante en estos tiempos. Yo creo que en todos los tiempos. Adelante, Pedro, con el tema. Bueno, muchas gracias, Juan. De verdad que, así como hablamos, bueno, hace unos meses atrás, que era algo muy importante el de alguna u otra manera uno como hijo de Dios cuando conoce a Dios como papá y sentirse como hijo, es muy importante también en nuestra vida saber de que también obtenemos una sanidad interior y eso es muy importante para nuestras vidas. Sí, antes que nada es muy importante saber que en nuestra vida no solamente está nuestro cuerpo, no solamente está nuestra alma, que en el alma o llamada dimensión psicológica también, sino también está nuestro espíritu, que nos hace comunicar y conocer de que Dios realmente existe. Pero hoy vamos a ver algo muy importante, porque si bien tenemos esas tres dimensiones, espíritu nos hace comunicar obviamente con Dios, nuestro cuerpo obviamente es nuestra parte física, ¿sí? Hoy vamos a apuntar algo muy importante que tiene que ver con el alma, que es donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad o actitud para poder hacer las cosas. Y es muy importante tener en cuenta que, como decíamos recién, todo lo que nosotros vemos pasa por nuestro pensamiento primero que nada. Luego, obviamente, se vuelca a los sentimientos y de ahí se vuelca a hacer a tener actitudes, a poder hacer las cosas, ya sea de buena forma o de mala forma. Pero también es muy importante, como hablábamos recién, el poder ver esas tres dimensiones, que es muy importante el poder estar y ver que existen esas tres dimensiones y que obviamente Dios, a través de un proceso y un tratamiento, va haciendo también ese proceso sobre nuestras vidas, esa sanidad interior que todos necesitamos y que puntualmente, como estamos viendo ahora, se vuelca sobre nuestro corazón. Es muy importante saber que ahí es el punto de partida donde nosotros necesitamos poder ver de que sí existe una sanidad y que obviamente cuando uno conoce a Dios nos hace partícipe de eso. No solamente Dios hace las cosas al pedírselas, sino que obviamente es partícipe, nosotros somos partícipe de esta situación que tiene que ver con nuestra vida. Y bueno, es muy importante saber eso. De verdad que hoy vamos a tratar nada más ni nada menos que lo que tiene que ver con nuestro corazón. En nuestro corazón obviamente sabemos que se guardan sentimientos, sean buenos o sean malos. Son los sentimientos guardados que tiene que ver con nuestra niñez y fundamentalmente en nuestra juventud, es como que ahí se empieza a marcar sobre nuestras vidas. Y nosotros, obviamente, necesitamos examinar nuestro corazón. Si muchas veces queremos hacer cosas sin ser partícipes, solamente que Dios las haga. Pero es ahí donde nosotros necesitamos ver que nuestro corazón es el punto inicial de nuestros sentimientos. Así que, bueno, sabemos que nuestro corazón es donde emanan sentimientos, como decíamos recién, y a veces uno puede captar muchas cosas que vienen de Dios, pero si nuestro corazón obviamente tiene dolor o tiene un rencor, es como un filtro. Y yo siempre lo comparo como si nosotros tuviéramos, no sé, una cafetera y ponemos ese filtro. Si pasamos agua, nosotros queremos que pase el agua cristalina, ¿sí? Pero si ponemos café, ¿de qué color va a salir? Va a salir un color oscuro. Entonces tiene que ver como que el filtro es el corazón de lo que nosotros recibimos. Y con respecto a cómo esté nuestro corazón, es ahí como va a pasar. En este caso, uno cuando va conociendo de Dios, quizás uno sepa un ejemplo, que Dios habla del perdón. Pero si nuestro corazón obviamente está dañado con la persona, con la situación, es una manera donde yo acepto que es bueno, pero yo digo, o no es para mí en este momento, o quizás nunca lo sea para mí. Es mi concepto que yo tengo, porque obviamente hay un corazón dañado. Y es ahí donde nosotros empezamos a entender que antes que nada, más allá de los sentimientos, tiene que haber un proceso de sanidad interior que tiene que ver con el tema de hoy. Tiene que ver con el tema de hoy, sanidad interior en nuestro corazón para poder recibir y también para poder accionar sobre mi propia vida en este caso, sobre mis sentimientos y sobre mi propia vida. Así que es importante que nosotros vayamos haciendo pasos y tratamientos sobre nuestra vida que tienen que ver con nuestros sentimientos. ¿Y cómo se hace eso? A veces, más que a veces uno lo puede entender teóricamente, yo creo que más también es disponer el corazón, y también uno tiene que averiguar cómo uno lo tiene que hacer. A veces uno tiene el anhelo de querer perdonar, pero quizás desiste. Con solamente una sola posibilidad uno desiste. O quizás no lo intenta, sino que solamente está en su mente, pero no bajó a su corazón a querer tratar de hacerlo. Y obviamente que uno, cuando va conociendo a Dios, entiende de que hay un proceso, y Dios entiende eso, de que hay un proceso en nuestra vida. Pero obviamente también tiene que haber una disposición de nuestro, más que de nuestro corazón que está herido, es una disposición, es tener la actitud de querer hacer igual, que Dios restaure mi vida, que Dios haga, como estamos viendo hoy, la sanidad interior. Yo necesito esa sanidad para poder tomar el paso, el punto de partida. Y porque obviamente, si uno va conociendo a Dios, Dios dice que aún lo que está atado en la tierra se desata en la tierra y será desatado en el cielo también. Trata de hablar de que lo que hace el perdón es tratar de desatar lo que uno lleva atado. Quizás con la persona, con la situación. El solo hecho de también no tomarle importancia, quizás tiene que ver también con una manera de no darle lugar, pero eso tiene que ver también porque no hay un corazón perdonador. Entonces uno también tiene que ir captando cuando uno tiene un corazón duro. Es muy importante captar cuando uno va teniendo un corazón duro antes de empezar a hacer ese tratamiento. Entonces, uno de los pasos a seguir es saber que uno a veces, cuando tiene muchos pensamientos o actitudes negativas en la mayoría de las pautas, es entender de que es un síntoma de que uno puede tener un corazón duro. ¿Sí? A veces que a uno le pidan perdón y uno no aceptar el perdón, quizás que uno se equivocó, pero directamente no se lo acepta la persona el perdón, también es un síntoma de tener un corazón duro, ¿sí? Y obviamente, hablando del perdón, cuando uno no lo motiva a querer pedir perdón, y uno sabe que sí se equivocó, uno sabe que se equivocó y quizás en un momento, por llamarlo así, de bronca, un momento, una situación diferente, uno quizás sabía que se equivocó, pero quizás por orgullo no fue a pedirle perdón. Y eso también muestra un corazón que ya tengo duro. Son como síntomas que nosotros nos tenemos que dar cuenta cuando captamos un corazón duro, ¿sí? Cuando captamos un corazón duro. Y una vez que uno capta ese corazón duro, también tenemos que entender de que Dios hace un tratamiento y un proceso sobre nuestras vidas. O sea, si yo ya tuve la actitud de reconocer o captar que tengo un corazón duro, también tengo que continuar ese tratamiento, ¿sí? O sea, un tratamiento lleva un proceso, un tiempo, y yo siempre digo que nosotros no podemos adelantar los tiempos quizás con Dios, pero sí podemos retrasarlo, ¿sí? Y para ese tratamiento yo también necesito tener unas actitudes de saber de que Dios sí va a poder restaurar mi vida, y también no tener sentimientos negativos contra la persona o la situación que quizás yo no perdoné, que yo sé que en mi inconsciente o en mi corazón o en mi mente no lo perdoné. Entonces, como yo no lo perdoné, yo tengo que tener una actitud de querer arreglar las cosas, no quizás buscando el culpable, que eso es muy común en todos los días, sino tratar de arreglar las cosas, porque obviamente eso es lo que uno va aprendiendo y también trae, por sobre todo, paz en el corazón. Trae paz en el corazón, y eso es lo que nosotros necesitamos día a día, porque la palabra de hoy, así como dice el título, trae sanidad interior. Sí, eso es lo que nosotros necesitamos. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Thank you. bueno, ¿cómo están? Aquí seguimos, de verdad, con este tema que es interesante. Y entendemos también de que, como estábamos hablando recién, vamos conociendo de a poco a Dios, porque esta es la idea, ¿sí? La otra vez, repito, como habíamos dicho, era muy importante sentirnos como hijos de Dios. Y hoy es muy importante también poder entender de que hay otros pasos que uno va siguiendo. Y el de hoy tiene que ver con cómo uno puede obtener la sanidad interior. Uno cuando obtiene la sanidad interior es cuando realmente se hace libre de muchas cosas o de muchas cargas que quizás uno viene trayendo y que obviamente no lo llena ni comiendo ni tomando agua, sino que simplemente es una carga que uno no ve pero sí siente. Y eso apunta, como decíamos recién, netamente al corazón. Apunta netamente al corazón. Y como hablábamos recién, tenemos sentimientos malos y buenos. Eso es así. O sea, es un baúl de cosas, pero es un baúl de sentimientos en nuestro corazón. Y cuando nosotros podemos captar los malos sentimientos, porque eso es lo que nos va a llevar a afectar nuestra vida, es cuando decíamos recién de que es el filtro nuestro corazón de nuestra vida. Y también nuestros pensamientos bajan a ser sentimientos y de ahí, de acuerdo a lo que yo siento, es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Y con las ganas que lo voy a hacer, sea de buena o de mala manera. Entonces, es una parte también muy importante entender de que es el motorcito de nuestra vida, es el corazón, lo que nosotros funciona día a día, no como órgano físico, sino como un órgano que emana sentimientos, y es lo que nosotros también necesitamos. Habíamos visto el proceso de captar las tres dimensiones que nosotros tenemos en nuestra vida, que es espíritu, hola, alma y cuerpo. Y que decíamos que el espíritu nos hace conectar con Dios, que nuestro cuerpo es nuestra parte física, ¿sí? Y también lo que hoy apuntamos es con respecto al alma, que es donde entra nuestro, o dimensión psicológica, que es donde entran nuestros pensamientos, sentimientos o voluntad en hacer las cosas. Y esto es muy importante porque hoy necesitamos entender y ver de que primero necesitamos reconocer a Dios nuestras actitudes y nuestros sentimientos negativos que quizás yo tuve o tengo contra una persona o contra una situación, que eso es lo que me hace cargar mi corazón. Y segundo, también algo muy importante es reconocer que yo tengo la necesidad de perdonar, no algo que a mí me toca, sino que yo tengo la necesidad de perdonar, porque el perdón trae liberar mi corazón y quedarme en paz también. Más allá que a veces pueda pasar de que a uno lo perdonen o no lo perdonen, lo que tiene uno que captar es que yo tengo una actitud y eso es independiente de la situación. O sea, cuando uno va conociendo a Dios, entiende que Dios actúa sobre mi vida independiente de lo que yo haga, porque yo me voy a seguir equivocando. Pero Dios toma una actitud independiente de lo que yo haga, sino toma la actitud con respecto a quién soy yo, ¿sí? Y de lo importante que yo soy para Él. Entonces, eso es lo que yo también voy aprendiendo con respecto a las personas. A veces las personas podemos, nos incluimos,